Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. El conocido mundialmente Thomas Edison intentó durante varios años construir una batería de almacenaje de cargas eléctricas. Sus esfuerzos estrangularon en gran medida sus finanzas. En diciembre de 1914, una combustión espontánea en su estudio casi lo llevó a la ruina. En minutos, todos los compuestos empacados para discos o cintas y otras sustancias inflamables ardieron en llamas. Aunque los departamentos de bomberos vinieron de 8 pueblos circundantes, el intenso calor y la poca presión de agua provocaron que fuera inútil extinguir las llamas. Todo quedó destruido. El daño excedía a los 2 millones de dólares. Los edificios de cemento que se consideraban construidos a prueba de fuego estaban asegurados apenas por la décima parte de esa cantidad. Charles, el hijo del inventor, buscó con desesperación a su padre, temeroso de que su espíritu resultara dañado. Finalmente lo encontró, contemplando con serenidad el fuego. Su rostro resplandecía mientras reflexionaba. Mi corazón se dolía por él, decía Charles. Él tenía 60 años, ya no era un joven, y todo ardía en llamas. En la mañana siguiente, Edison contempló las ruinas y dijo: hay algo valioso con el desastre. Se quemaron todos nuestros errores. Gracias a Dios, podemos comenzar de nuevo. 3 semanas después del incendio, Edison se las ingenió para inventar el primer fonógrafo. Miren ustedes, la persona que intenta progresar en madurez no se queda llorando ante los aparentes fracasos, sino que descubre detrás de ellos un campo lleno de posibilidades. Ante una equivocación propia o de otra, un daño recibido o cualquier situación desagradable, pueden surgir 2 posturas. La primera es la más común. Consiste en lamentarse, enojarse, frustrarse. La segunda es la de aquel que descubre que puede seguir progresando detrás de los errores. Este es el camino de la maduración personal a la que estamos llamados. Cada día es posible volver a empezar. Es necesario aprender de los errores propios y ajenos para rendir más. El objetivo principal de la vida debe ser hacer el bien en toda circunstancia. Por eso, no nos dejemos abatir por los pensamientos negativos y pongamos toda la confianza en los talentos que hemos recibido para hacerlos fructificar. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.